Les cuento que el próximo viernes 5 de agosto a las 21 horas en el Teatro Español se estrena la obra Néstor, el presidente militante, escrita y dirigida por Enrique Federman y protagonizada por Néstor Sánchez. Se trata de la versión teatral del libro homónimo de Gabriel Pandolfo con música original de León Gieco. La obra recorre la trayectoria de Néstor Kirchner y para hablar sobre esta obra y bueno, que también nos invite y nos comente cómo fue, ¿no? Cómo es también preparar este personaje político tan importante, no tan lejano, ¿no? Si bien desapareció físicamente, pero está muy, muy presente en nuestra historia. Está en comunicación con nosotros Enrique Federman, justamente director de la obra. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Enrique, bueno, gracias por tu tiempo, un placer poder entrevistarte. Mi nombre es Gaby Torre, estamos aquí con Erika y con todo el equipo atentos, atentas para escucharte, bueno, y que nos comentes de qué se trata esta obra, Néstor, el presidente militante. Bueno, gracias, digo yo, por la comunicación y el tiempo que ustedes nos dedican. Bueno, como vos anunciabas, es la versión teatral del libro. Este es el libro sobre la biografía de Néstor Kirchner, desde su nacimiento hasta su muerte, que fue publicado en el año 2011, uh-huh. Un año después del fallecimiento. Sí. Y lo que yo hice fue una adaptación a modo de espectáculo unipersonal de ese libro, tratando de dotar a lo que tiene toda biografía, que es mayormente información, decía, tratar de dotarlo de teatralidad y convertir en escenas para que la gente, digamos, pueda, como un espectáculo más, ver de qué va esta historia, en la que, bueno, haya lugar para la intriga, que haya lugar para las emociones, para la risa también, porque el personaje de Néstor era también bastante clownesco en algunas de sus formas, y bueno, todo eso intentamos reflejarlo en este espectáculo. Mirá qué interesante lo que decís del clown, ¿no? Porque justamente pensaba al momento de preparar la nota con vos y de pensar cómo habían justamente, ¿no? Preparado el personaje con el libro, el desafío también de llevar un libro a escena, por así decirlo, las características que tenía Néstor, ¿no? Porque siempre me acuerdo cuando él asume que me llamaba la atención las actitudes, recuerdo de por ahí, no sé si de lo torpe, pero tenía esas cuestiones. ¿Cómo fue llevar, digamos, todas estas características de Néstor, interpretada, bueno, en este caso, por el actor? Sí, sí. Bueno, mira, todo esto que decís es así. Algo de torpeza había también en aquel movimiento del bastón, cuando claro, sube, con la cámara del fotógrafo en la calle, como momentos muy icónicos. Bueno, Néstor tenía una, por lo que yo estuve investigando, una actitud bastante de comedia en algunas situaciones, de reírse o de intentar hacer reír. Y además, bueno, tiene varias particularidades que yo las sinteticé de la siguiente manera. Néstor tenía los ojos torcidos, ¿no? Esa manera de mirar. Tenía una nariz aguileña, que también podríamos decir que es torcida, en este caso, hacia arriba. Y tenía una forma de hablar también que era torcida, ¿no? Producto de la dificultad con el paladar. Todo eso compone una máscara clownesca muy, muy fácilmente. Y todo eso yo lo sinteticé en que Néstor lo que hizo fue torcido. Que fue torcido respecto a lo que se esperaba de él, los que no lo conocíamos, y que también torció lo que se venía realizando hasta ese momento. De hecho, yo escribí unas pequeñas líneas para una canción que se iba a llamar, que se llama Néstorcido, y que León Gieco, bueno, armó la letra y le puso la música y así quedó, ¿no? Néstorcido. Sí, tal cual. Enrique, en tu rol, en este caso como director o en el caso también de Néstor Sánchez como actor, bueno, me imagino que indagaron, ¿no? Para poder llevar este libro a escena y ir buscándole cositas típicas del teatro, por así decirlo también. ¿Descubrieron algo que desconocían de Néstor Kirchner? En lo particular, varias cosas. Al leer el libro, leer la biografía, esencialmente, porque yo en mis años en los que Néstor fue presidente, etcétera, yo no le presté mayor atención por cuestiones de orden personal, etcétera, no reparé en su obra y en su de su trayectoria, más allá de algunas cuestiones propias de lo coyuntural. Claro. Entonces, en la lectura del libro, esto que te digo, ¿no? De lo torcido, ¿no? Sí. Por eso lo sintetizo en esta cuestión, ¿no? Lo que hizo él fue, habrá gente que le gusta mucho, gente que le gusta poco, hay gente que le gusta nada. Sí. Lo que no puede uno dejar de reconocer que fue inesperado. Muchísimas de las cosas de las que hizo fueron inesperadas. Sí. Hay otras cuestiones más de la índole de la vida personal que también conocí, entre otras tantas, sus dificultades de salud, uh-huh. las dificultades de salud que tenía y el descuido que habitualmente llevaba adelante. Yo no conocía esa parte de su vida privada, ¿no? Uh-huh. Y lo que hicimos con Néstor Sánchez, el actor, sí. es trabajar muy detalladamente, pero tratando de no caer en el estereotipo, porque se prestaba mucho para la caricatura, claro. Por esa forma de hablar y de pronunciar y de mirar. Entonces tratamos de tomar algunos tópicos y administrarlo, creo que esa es la palabra, en pequeñas dosis para que un personaje tan reconocido popularmente sí. estuviera presente, que esté presente, pero sin que esto sea una máscara, ni una imitación, ni nada de eso, ¿no? Tal cual. Incluso te digo, me llamaba la atención en las imágenes, en los flyers de la obra, promocionando la obra, ¿no? Que aparece ahí el actor, me llamaba la atención la peluca que tiene. Bueno, la peluca la realizó una... Mónica Gutiérrez, se llama la Ajá. la persona que lo definió, que es una extraordinaria maquilladora y bueno, sí. dedicada a eso, muchas veces en el Teatro San Martín, y trabajamos mucho también con Lula Rojo, que hizo el vestuario. Y bueno, por ejemplo, pasaban cosas particulares, ¿no? Cuando llegó la peluca, la veía si era perfecta, era la peluca de Néstor, claro. pero cuando se la puso el actor, no era tan así. Ah, mira. Entonces hubo que trabajarlo, y lo trabajamos muy en detalle para que dejara de ser una peluca sí. y que pasara a ser lo más posible parecido al pelo real, ¿no? Sí, sí. Con pequeños toquecitos, pequeños detalles, que la verdad que fue buenísimo descubrir también cómo se podía convertir eso. Totalmente. Enrique, más allá de que es un unipersonal esta obra que nos vamos a encontrar, ¿aparecen algún, digamos, otros personajes o figuras, digamos, destacadas en la obra? Bueno, sí, digamos, el obra, además de la actuación unipersonal de Néstor, hay una pantalla donde se reflejan algunos episodios, para mucha gente muy conocidos, depende de la edad, para otros no tanto, uh-huh. De la historia, para ir llevando el relato adelante de en qué momento pasaban tales y cuales cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces va a haber en la pantalla algunos pequeños referencias de momentos históricos de nuestra historia. Uh-huh. Y sí, él, digamos, tiene charlas con un médico, tiene charlas con un periodista, uh-huh. Tiene alguna charla con su mujer, con Cristina, pero no aparecen materializados, sino a través de los decires del protagonista. Sí. Totalmente. ¿Implica algún desafío, o implicó en su momento algún desafío para vos dirigir una obra que trata sobre un personaje político importante de nuestro país? Bueno, muchos. tengo que decirte que muchos, y si te das tiempo te enumero. Por favor, porque me te juro que al momento de indagar sobre la obra, y bueno, conozco tu trayectoria, decía, ¿qué desafíos habrá tenido Enrique, no? Bueno, mira, te cuento varios de esos desafíos. Dale. El primero de ellos es que... mayormente en mis obras y en mi manera de pensar el teatro, y no solo el teatro, sino los relatos, los cuales fueran, tienen que ver con no terminar de contarlo todo, sino dejar que el espectador complete poniendo de su parte, ¿no? Exacto. Y estoy como en las antípodas de lo que yo, digamos, llamo teatro Wikipedia, ¿no? Donde se te cuenta todo, se te explica todo, se te dice todo, y vos como espectador llegas a tu casa, tranquilo, tranquila, porque entendiste. Y para mí la cosa no es tan sencilla, sino que me parece que de esa manera uno le da una versión pasteurizada, digamos, a los espectadores de lo que quiere contar. Entonces hay una administración de la información para que, como te decía, el público complemente. Claro, de pronto me topo con una biografía, es sí. justamente todo lo contrario. Mm. Pura información, pura data, pura fecha, puro número. Mm. Entonces, bueno, ¿cómo aplicar estos procedimientos y este criterio a algo tan expuesto, no? Y ahí fue un trabajo muy interesante para mí, que me divirtió mucho hacer, es cómo convertir esa data o parte de esa data en escena. Mm. Y a su vez, ¿qué de toda esta data elegir? Porque resumir 60 años en 60 minutos de alguien que además fue presidente, bueno, era un trabajo bastante largo. Mm-hmm. A sabiendas de que por ahí alguien pudiera decir, faltó tal cosa, faltó tal otra. Claro, sí, sí. Bueno, intenté un equilibrio desde lo que era mi punto de vista. El autor sí. del libro dio su ok y todos quienes se acercaron al proyecto, tuvieron contacto con el proyecto, también sí. estuvieron de acuerdo. Entonces, bueno, creo que pude sintetizar y volcar, como te decía, en escenas, hacer una conversión. Uh-huh. Pero claramente, una conversión del lenguaje, de algo que está pensado para ser leído a algo que está pensado para ser hecho. Exacto. Pero que a su vez tuviera zonas para la emoción, zonas para el recuerdo. Una persona me decía otra vez, me emocioné mucho porque cuando pasan tal video, son muy pequeños, ¿no? Me acordé que yo en este momento de mi vida, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, lo que está sucediendo es que no es solo la historia de ese personaje, sino qué me pasó a mí, a vos o a quien la vea, en tales y cuales momentos, ¿no? Entonces, la emoción se filtra por ahí, no únicamente por el recuerdo de ese personaje, sino de qué era yo, en qué estaba yo, qué me pasaba a mí en tal momento, en tal año y en tal momento de ese año. Entonces, bueno, un poco ese fue el desafío. Sí, la verdad que es es como rememorar es lo que le queda al público, digamos, el mensaje que le llega, por así decirlo, también. Sí, claro, es decir, hay una identificación, insisto, más con el personaje, menos con el personaje, del todo con el personaje o lo que cada uno piense. Sí. Pero lo que siempre pensamos es que esto, sobre todo, fuese un espectáculo. Es decir, si, no sé, voy a poner otro nombre que no es el que más me gusta como ejemplo, digamos, si yo tengo que hacer un espectáculo sobre la vida de Hitler, el espectáculo, no estoy hablando de Hitler únicamente, estoy hablando del espectáculo. Y el espectáculo es un ente en sí mismo. ¿Se entiende? Yo lo tomé a Néstor como un personaje, un personaje que es real, pero que tiene su costado de ficción. Lo que pasa que, bueno, después a cada espectador le sucede lo que sucede. Han venido, por ejemplo, espectadores que se me han presentado de esta manera. Yo soy anti-K. Así, esta es la definición. Y la verdad que la pasé bárbaro, porque me emocioné, me sorprendí, seguí... No estoy de acuerdo con lo que hizo, pero el espectáculo me invitó a repensar. Y esto es de lo que se trata, ¿no? O sea, vos como espectador, la posición que decía, de completar vos como espectador, espectadora, lo que yo no hice ni como dramaturgo ni como director, en todo caso lo que hice a propósito para que haya lugar para la participación. Así que, bueno, y suceden cosas durante las funciones que son hermosas, ¿no? Que por ahí la gente aplaude o dice algo que no está en el libreto, porque le genera ese impulso al espectador. Totalmente. Enrique, muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido un placer escucharte y bueno, seguramente nos veremos el viernes ahí en el Teatro Español. No, por favor, gracias por dedicarnos tiempo. Yo los invito a todos los oyentes a que vaya, que en algún caso, digo, en algún caso dejar el prejuicio de lado respecto del personaje y que el espectáculo en sí mismo lo vale. Y bueno, después más allá de lo que cada uno pueda llegar a pensar, me parece que es algo movilizante que va a despertar, algo va a despertar en cada uno. Seguramente. Te mandamos un abrazo grande, gracias. Bueno, nos vemos por aquí, muchísimas gracias. Abrazo. Pasaban las palabras de Enrique Federman, director de la obra Néstor, el presidente militante, que se podrá ver el viernes 5 de agosto a las 21 horas en el Teatro Español de nuestra ciudad.